Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En los orígenes del jazz, la realidad y la fantasía se cruzan hasta un grado indiscernible. Y este es el caso de Shelley Roll Morton, que vivió entre 1890 y 1941, y cuyo nombre verdadero fue Ferdinand Joseph Lamotte. Nacido en una familia de la pequeña burguesía criolla de la capital de Luisiana, Estados Unidos, se inició en la música desde pequeño. En su adolescencia probó con la armónica, el tambor, el violín, el trombón y la guitarra, hasta que finalmente se decidió por el piano. Realizó estudios intensos de solfeo y empleaba mucho de su tiempo para mejorar la técnica pianística. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar al pianista norteamericano Shelley Roll Morton. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar al pianista norteamericano Jelly Roll Morton. En aquel ambiente, la juventud de Morton estuvo plagada de detenciones, encierros en la cárcel, varias condenas por delitos menores y hasta una fuga de la prisión. En 1905 trabajó como pianista en el barrio de Storrville, centro de todos los tugurios y burdeles de la ciudad. En 1923 le llegó la oportunidad de demostrar que, si en lo relativo a su vida fue un farsante, en la música fue honesto, serio y riguroso. What's that I hear at 12 o'clock in the daytime? Church bell ringing. Man, you don't hear no church bell ringing at 12 o'clock in the day. Yes, indeed. Somebody must be dead. Ain't nobody dead. Somebody must be dead drunk. No, I think it's a funeral. Yeah, look here. I'll be there at a funeral. I'll be right here at that trombone phone. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. A principios del siglo XX, Morton, con 15 años de edad, ya había empezado a ganarse la vida como pianista. Su talento pianístico rivalizaba con su desempeño como estafador en partidos de pool, cocinero, camarero ocasional y proxeneta. Sus grabaciones de los años 20 trataron a esta forma artística con cuidado y disciplina. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar al pianista norteamericano Jelly Roll Morton. Thank you. ¿Conociste a un creador del jazz? Ha habido una polémica a lo largo de la vida de este género, dado que existió un compositor y pianista muy importante llamado Jelly Roll Morton, que se declaró a sí mismo como el creador del jazz. Hay que pensar que muchos historiadores criticaron su postura porque ¿cómo alguien podría atreverse a hacer tal statement? Pero hubo otros historiadores que dicen, y tal vez yo coincido un poco con ellos, que no existe otro personaje que se pueda acercar más a tal definición que el mismo Jelly Roll Morton. Lamentablemente, no existen grabaciones de la música que se tocó en New Orleans desde fines del siglo pasado hasta 1917. Con el éxito de las posteriores grabaciones de la Original Dixieland Jazz Band, es posible imaginarse cómo sonaba esa música. El jazz de New Orleans era un estilo de música con una rígida estructuración de grupo, con papeles estrictamente establecidos para cada instrumento. El parentesco con el blues era inocultable. Generalmente, se destacaba el trompetista o cornetista, los que tocaban la melodía con apoyo armónico del trombón, filigranas del clarinete y un ritmo constante establecido por la sección rítmica compuesta por piano, banjo o guitarra, tuba o contrabajo y batería. Morton perteneció a esta época junto a Louis Armstrong, King Oliver y Johnny y Baby Dodds, entre otros. You ain't that boy for the wild men, get you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar al pianista norteamericano Jelly Roll Morton. Para los años 20 ya había logrado varias grabaciones y es justo en este punto en el que muchos historiadores dicen sí. Se trató del primer compositor de jazz, puesto que fue la primera persona que puso en una partitura un espacio de composición y espacios para improvisación. Thank you. Los solos de piano de Morton en 1923 constituyen el mejor testimonio de la transición entre el ragtime, antecesor del jazz, y el jazz propiamente dicho. La segunda cita de su intensa carrera comienza a finales de 1926, cuando su editor, Walter Melrose, le consigue un contrato con el sello Victor. Durante los 9 meses siguientes, ya en 1927, con un grupo al que llamará los Red Hot Peppers, grabará 16 piezas consideradas el mejor testimonio del jazz de New Orleans en estado original. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. 1928, Morton deja Chicago, donde pasó la etapa más feliz de su vida, y se traslada a New York, el nuevo centro del jazz. Allí descubrirá que su música ya no era la más avanzada. Hacia 1930, su estilo estaba pasado de moda, y sus intentos por subirse al tren de la nueva música, el swing, fracasaron. Jelly Roll Morton y sus Red Hot Peppers continuaron el camino principal del jazz emprendido por Joe King Oliver y que luego continuaría Louis Armstrong y Duke Ellington. Como dice el historiador Taruskin, la historia no se trata de una sola versión, sino de tratar de poner sobre la mesa todas las que existen para poder aprender lo mejor de lo que pudo haber sucedido. Y quizás Jelly Roll Morton no inventó el jazz, pero sí logró generar sobre papel lo que estaba sucediendo en su época. este programa estuvo dedicado al compositor y pianista norteamericano Jelly Roll Morton. Los audios escuchados pertenecen a la periodista mexicana Estefanía Romero, de su canal de YouTube Bob Spots. Las interpretaciones escuchadas pertenecen al disco Doctor Jazz, que es una compilación de 1989, con grabaciones originales realizadas entre 1927 y 1930 en Chicago y New York. Si consideramos la historia como el mismo Morton la contó, él fue el invento de jazz en 1902. Dedicamos el programa a los más asiduos concurrentes del Puchero Misterioso. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta, María Elena y Brisa. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, El Arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos.